Un día como hoy, pero del año 1955, secuestraban el cadáver de Eva Perón. Recuerdan, el 55 fue el golpe al peronismo. Eva estaba en el primer piso de la CGT, estaba siendo embalsamada por el doctor Ara, un médico español que vino para hacer eso, y entraron a la CGT, al frente del operativo estaba el teniente coronel Carlos Eugenio Koning, y se llevaron el cuerpo, dijeron que iban a incinerarla, que la arrojaron al mar. Lo cierto es que no, se la llevó este coronel, teniente coronel, a su casa, le cortaron un dedo para tomarle las huellas digitales, para asegurarse que era ella. Durante un año, Koning anduvo con el cadáver por toda la ciudad de Capital Buenos Aires para que la resistencia peronista no la encuentre. Bueno, dice la historia, hay un libro muy, muy bueno que se llama Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Es excelente. Recuerdo que Tomás Eloy Martínez es un gran escritor y es radical. Bueno, Morconi enloquece. Se habla de maldiciones a partir del cadáver de Evita. Lo cierto es que cuando el cuerpo es encontrado estaba quemado con cigarrillos, había sido violado sexualmente el cadáver. Es más, Morconi en un día se levanta, la mujer había ido a tomar un vaso de agua, supone que es Eva la que se levanta y mata a su propia mujer en la casa, ¿no? Finalmente fue enterrada en Italia con otro nombre, Eva. Fue recuperado por la resistencia peronista y llevada a Puerta de Hierro, donde estaba López Rega, estaba Perón y estaba ya Isabelita. Y hoy, si vas, alguna vez fui al cementerio, bueno, varias veces fui al cementerio de la Recoleta, y ahí se lo puede saber que la tumba de Eva y el cuerpo de Eva está a 8 metros de profundidad, que fue un pedido de la familia para que el cuerpo no sea una vez más mancillado, ¿no? Qué loca y qué... Qué loca, qué cruel y qué rica es la historia argentina. Fue el Día de la Soberanía Nacional también esta semana, ¿no? Hablando de historia argentina, vamos a recordar la batalla de la Vuelta de Obligado que sucedió en 1845, que marcó un hito en la historia nacional argentina, mediante el cual cada 20 de noviembre se conmemora y se celebra el Día de la Soberanía Nacional. En un día en el que soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestra Argentina. En este marco, el presidente Alberto Fernández encabezó hace dos días en el municipio bonaerense de San Pedro el acto por el Día de la Soberanía Nacional. Allí no solo reivindicó la soberanía territorial, sino que pidió por otras soberanías. Pidió que nos desarrollemos sin depender de nadie. Escuchamos lo que decía el presidente Alberto Fernández en el Día de la Soberanía Nacional. Y pasaron muchos años, hace 10 años exactamente, cuando Cristina a ese día lo declaró feriado nacional y lo puso en el lugar de relevancia que objetivamente tiene. Y hoy estamos acá celebrando el 20 de noviembre, el día de nuestra soberanía. La soberanía hoy no es solamente la soberanía territorial, que obviamente la seguimos defendiendo, la seguimos reivindicando. Y en un día como hoy, no podemos olvidar los derechos soberanos que tenemos sobre las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur. Pero también en el presente, la soberanía está directamente ligada al desarrollo, a la posibilidad de que nosotros seamos dueños y artífices de nuestro destino. Por eso es que peleamos por tantas soberanías, no solo la territorial. Peleamos por la soberanía cultural, peleamos por la soberanía tecnológica, peleamos por la soberanía científica, peleamos por la soberanía alimenticia. Ser soberanos quiere decir no depender de otros y defender la posibilidad de desarrollarnos nosotros mismos como sociedad en cada uno de esos aspectos. Y esa es la lucha que tenemos hoy en día por la soberanía. No es otra que la que dijo Perón hace muchos años. Ser capaces y ser artífices de nuestro propio destino. Ser los dueños de nuestro destino. Ser los constructores de nuestro futuro. Eso es ser soberanos en el presente. Y yo agradezco a todos, a cada uno y a cada una de los argentinos y argentinas. los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba. El Beto Merlo, sonorizando, musicalizando la experiencia de la Vuelta de Obligado, por el cual es el Día de la Soberanía. No es contra Alberto, a favor de Alberto, pero a veces son demasiado generosos a la hora de autoevaluarse y decir que este gobierno, que el gobierno de Macri, que el gobierno de Cristina, que el gobierno de Néstor, y puedo seguir para atrás, hablen de soberanía alimentaria, es una enorme mentira, enorme mentira. Hacen y generan todas las políticas posibles para entrar dentro de lo que es el extractivismo, que está en la puerta, en la vereda de enfrente a la soberanía alimentaria.